va a haber un momento, va a haber un momento maravilloso de la historia de la Argentina en que ya nadie va a tener miedo, en que nadie le va a tener miedo que le saquen un titular o que lo difamen por un canal de televisión o que lo persigan con una cámara a él o a su familia, como hacen conmigo. Porque van a ver que finalmente, aunque hagan esas cosas, cuando los pueblos han decidido empoderarse y hacerse dueño de sus conquistas y sus derechos, nada ni nadie los detiene. Por eso digo que ese día maravilloso va a llegar y va a haber gente en la Argentina, va a haber gente en la Argentina que no tenga miedo. Todos en cuero, de 2 a 5, por la radio pública.